los discos que supimos conseguir. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los discos que supimos conseguir por FM 92.5. Como cada noche de sábado estamos acá en Popchas Comus compartiendo con ustedes la mejor música para ir despidiendo este sábado o para ir comenzando una gran noche. Antes de comenzar a contarles de qué va el programa, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero, el señor Rodrigo Ariel Lamardo. Hola, muy buenas noches, Enzo. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de los discos que supimos conseguir. Las vías de comunicación de este programa son: en Instagram nos encuentran como @losdiscosradio, en Facebook como Los Discos que Supimos Conseguir. En el blog pueden escuchar los programas de las tres temporadas anteriores en losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com y pueden escuchar los programas de esta nueva temporada en Radio Cat como Pop Chascomús o con el nombre del programa. Hoy, para contarles un poco la característica del programa, ustedes saben, los que están del otro lado, los que siguen este programa ya en su cuarta temporada, y para los que se suman, siempre el público se renueva, le vamos a contar que, obviamente, la base, el contenido prioritario de nuestro programa, el eje vertebral, es la música, y hoy lo vamos a hacer compensando música súper relajada y música con un pulso rocker bien evidente. Canciones introspectivas y canciones para saltar, para ir al pogo, canciones para transpirar, canciones con dos tipos de sensaciones. Y tuvimos una semana con muchos cumpleaños importantes. Cumplió años 78 Ray Davies de los Kinks, también Brian Wilson, que cumplió 80, y también Paul McCartney, que cumplió 80 años. La verdad que están todos impecables. Todos siguen tocando, Paul terminando su gira y haciendo un concierto el día de su cumpleaños junto a Bruce Springsteen. Esperemos tenerlo cuanto antes. A él, a los Stones, a Dylan, que le cantó un feliz cumpleaños a Brian Wilson. Todos los grandes de la música popular y del rock están muy bien. Y como fue una semana muy Paul McCartney, nos dedicamos a escuchar su música, sus discos con los Beatles, con los Wings, solistas. Y escuchamos una vez más todo ese gran, pero gran disco, Chaos and Creation and the Backyard, Caos y Creación en el Patio. Disco del año 2005, producido por Nigel Godrich, el mismo que produjo y produce siempre a Radiohead. Uno de los mejores discos de Paul McCartney en toda su discografía. Escuchamos una hermosa canción, piano y cuerdas, y algo muy inglés, el té, English Tea. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Uno de los momentos cruciales de cada jornada es el inicio de la misma. Un despertar apresurado a contrarreloj puede ser el comienzo de una mala jornada.

los discos que supimos conseguir. Dolly Cara es otra de las desconocidas por estas tierras que vamos a compartir con todos los oyentes de los discos que supimos conseguir, con una imagen vintage y gótica que sucumbe en las más oscuras fantasías, con influencias que van desde Macy Starr, pasando por Susie and the Banshees, Stevie Nicks, PJ Harvey y Kate Bush, entre otras. Escuchamos el corte de su más reciente EP. Suena Stone Towers. Slumber. A principios de los 90s hubo un grupo que marcó a fuego la época. Se trata de Faith No More, grupo encasillado en el metal alternativo, pero que a lo largo de su discografía fue experimentando con diferentes sonidos. Su cantante y líder, Mike Patton, que después dejó el grupo y se dedicó a tener otros proyectos de los más variados que uno puede imaginarse. Faith No More, un grupo importante y clave en lo que vendría después. Y el disco del año 1995, King for a Day, Fool for a Lifetime, dejó grandes canciones y conformando, como decía, un sonido que luego agarrarían otros grupos, otros movimientos, otros géneros musicales, especialmente el heavy metal o el rock alternativo. Una de sus grandes canciones y clásicos, Dig in the Grave, Faith No More. Blogspot.com Instagram @ los discos radio. Los discos que supimos conseguir. Encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Increíblemente, el músico que escucharemos a continuación tiene en su haber 53 años de edad y un legado que será difícil de empañar por siglos. Un multiinstrumentista con una sensibilidad especial para tocar fibras íntimas de los oídos más exigentes, un referente inefable de la música de fines del siglo XX, tanto por las creaciones realizadas dentro de Radiohead como sus canciones solistas. Escuchamos en este caso a Thom Yorke haciendo Unmade. Mm-hmm. Los discos que supimos conseguir. Los discos que supimos conseguir. Si hablamos de rock y de poder, pensamos en Divididos y en su disco de culto, ese disco que viene después del gran éxito. Hablo de Otro Letra Baladna, que leyéndolo al revés sería Anda a lavarte el orto, que tiene una tapa dibujada por Caloi y que en el grupo tenía un nuevo baterista en ese momento, Jorge Araujo. Un trío demoledor, un disco experimental donde había tango, baladas y por supuesto rock. Ese rock bien característico a los Hendrix. Y una de esas canciones es Basta Fuerte, que aquí en su versión original del disco la escuchamos. Esa guitarra de mollo, esa Stratocaster, ese sonido y esas grandes canciones de aquella década de los 90. Divididos suena así. Y si Idles es una banda de rock británica irlandesa formada en Bristol en el año 2009. Su álbum debut fue editado en 2017 con un gran reconocimiento de la crítica, mientras que el año siguiente editaron su segundo disco, y del mismo vamos a escuchar el tema Kill Them With Kindness, una banda con un claro sello post-punk, hardcore y rock de garage. Los disfrutamos. Los discos que supimos conseguir. Vamos a disfrutar de una cantautora poco conocida por estas latitudes, nacida en 1982 en Irlanda, con una carrera iniciada en el año 2000, ya a los 18 años de edad, tenía un recorrido por los conservatorios de su país, y que sus cuatro discos editados entre 2009 y 2018 recibieron múltiples nominaciones a distintos galardones. Terminemos con la presentación y nos abocamos a oír su tema. Estamos hablando de Lisa O'Neill y su tema Black Bear. Sit on my shoulder and tell me some. When I cry, Do you hear in color or black and white board? The morning is new, but the feeling is old. Intervene blackboard and it's short in the road. Blackboard, the way I imagined love was wrong. I've come to love them like I couldn't fathom. Blackboard, what I tap away at, I fear and I long. Intervene, blackboard, and I shorten the road. Slip into my slumber and show me some. When I dream, do you see in color or at all bored? The picture is peaceful, but I dream alone. Intervene. Cuando decimos rock, nos viene a la mente Iggy Pop y los Stooges, grupo fundacional del rock garage, del proto-punk, porque los Stooges hicieron punk mucho antes de que existiera esa palabra. Y en su segundo disco, Funhouse, del año 1970, a Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton y Dave Alexander están más salvajes que nunca, y tienen otro músico que ayudó a este delirio cósmico rockero garayero mezcla de punk y free jazz, que es Steve McKay en el saxo. La canción que le da nombre al disco, Funhouse. Bienvenidos a una verdadera joya del rock más salvaje. Calling on you, Dave. Para terminar el programa de hoy con un broche de oro. Desde Led Zeppelin 3, un tremendo blues. Música para esta noche. Signs, I've Been Loving You. Un clásico de clásicos. Led Zeppelin en los discos que supimos conseguir. Tell me that it didn't make me no good. tears it fell like rain. Don't you hear that? Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos del programa y les deseamos que tengan una muy buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado a las 21 horas por acá, por Radio Pop Chascomús 92.5. Chau. Los discos que supimos conseguir.